No, banda, no va a ser este programa dedicado a Maná. No tengo ningún disco, ni mi hermana, ni en la caja de discos que dejó mi jefa. Tampoco hay de Maná, así es que no. Va a ser del grandísimo José Alfredo Jiménez. Puse esa canción porque me gusta, la vez hice un poquito de trampa. Creo que vale la pena hablar de esa canción así como intro, ¿no? Esa me recuerda mucho a, sobre todo a esas personas que me han abandonado, que me han dejado en el camino. Y que yo no sé, pienso, siento que tal vez se acuerden de mí. A veces creo eso, que alguna de esas personas con las que salí se llega a acordar de mí. Espero que lo haga pues de corazón. Espero que no todo sea mierda. Que no nomás se acuerde de mí, de las broncas que tenía, de la forma de querer, de amar, de estar con alguien. Sé que tengo muchos problemas con eso. Nunca he negado la cruz de mi parroquia. Sin embargo, también sé de mis virtudes y sé que siempre las parejas con las que salí, mis novias, amigas, amigos, saben que me entrego al 100, que no dejo nada, nada en la banca. Todo lo juego en la cancha, como dicen esos cronistas del fuchibol. Y hablar de esta canción es como que remitirte, es como a mí me remite desde la primera hasta la última persona con la que salí. Qué justo es eso, ¿no? Lo que dice José Alfredo Jiménez en la voz de Maná. Que no queda de otra cosa, ¿no? Creo que a veces esta idea romántica que tenemos, que tanto los ha afectado, ¿no? De la posesión, del creer que tiene que estar, ¿no? Con nosotros, de alguna u otra forma, ¿no? Pero tiene que estar con nosotros ese corazón, ese ser que sentimos que los complementa para todos, cuando realmente no es así. Creo que es difícil. Difícil para alguien como yo el dejar ir a alguien, ¿no? Aunque ya uno puede estar acostumbrado, uno puede decir que no es la primera vez, como antes decía, no es mi primer rodeo. Es muy complicado, ¿no? La última persona con la que salí sí me lastimó demasiado. Nunca pensé que alguien hiciera tanto daño o que alguien jugara, sobre todo que alguien jugara con mis sentimientos. Cuando empecé a sentir por ella algo chido, fue cuando más me di cuenta que estaba, pues, era la burla. Creo que más allá de un juego fui la burla siempre para esta persona, para ella, para su novio. Yo, según era su pareja, y terminó siendo que realmente no era un pendejo. Bueno, soy un pendejo y fui un pendejo para ella. Alguien que, pues, di todo por ella y ella nada más se burlaba de mí. Pero está bien, o sea, creo que también no se trata de que yo me victimice ni que supiera, ¿no? Y que me engañó por completamente. Creo que una gran parte de mí decía que esto, que era solamente la burla, que era un chiste, ¿no? Y pues es eso, ¿no? A veces creemos, ¿no? Que esa última oportunidad, ese último respiro, ese último tiempo extra, esos minutos pueden cambiar las cosas. Cuando realmente los estamos engañando, al menos a mí me pasó. Pensé que en un momento en que ella iba a terminar queriéndome por lo que soy, por lo que era con ella, por lo que yo sentía que le expresaba, ¿no? El inmenso amor, el inmenso cariño. Pero no, siempre fui la burla de ella. Y es muy triste ahorita. Al escuchar este disco, me remite a eso, ¿no? Que hasta qué punto nos damos cuenta de que somos la burla de alguien. En serio, hasta qué punto nos estamos dando la. Abrimos los ojos, ¿no? Y aún así abrirlos todavía estamos pensando. Yo en serio, varias veces dije, güey, no mames, va a cambiar. O sea, no creo que alguien por burlarse, ¿no? Al menos un momento va a quererme, va a amarme. Pero ninguna de las dos. Al contrario, creo que tiró más cizaña. Fue más cabrón. No saben lo costoso que terminé. O sea, lo costoso que me. Ahora sí que lo difícil que me costó superar ese tipo de relación. Realmente Última vez que me acuerdo que me embriagué hace unos casi 5 meses, cuando estaba recién dolido todo eso. Me puse a hablar mandé mi audio de toda la historia, briago a quién sabe qué, varios se burlaron de mí. Es que perdí el control, en serio, perdí el control completamente. No sabía hasta qué punto era real, era o todo era una fantasía, no sé, perdí el control simplemente. Está cabrón, ¿no? El decirlo, ¿no? Abiertamente, creo que yo nunca me he caracterizado por ser alguien que se deja algo, siempre digo todo lo que siento. A ella se lo dije, ¿no? Incluso hasta le dije, ¿sabes qué? Creo que tú voy a terminar mal, porque algo de mí decía que nada más jugaba conmigo, y simplemente fue un juego, ¿no? Pero últimas creo que ella y él son felices. Y en serio, a pesar de todo este daño, deseo que ella esté feliz. Espero que... Yo así decía, bueno, pues... se pasó de verga, ¿no? Pero bueno, la vida va... a... traerme a alguien mejor, ¿no? Y pues, ¿no? Han venido, así como han venido, se han ido. Fantasmas. Gente falsa, así como llegan, se van. Sin causar tanto daño. Y se los agradezco. Y yo también... me voy como llegué, sin causar daño, sin causar expectativas. Terminé mostrando mi cara, ¿no? O sea, muy poca gente la ha conocido. Mis broncas que tengo, mi personalidad. Y es triste, ¿no? Es que ahorita este disco me hizo como que justo pensar en eso, ¿no? Pero bueno, mejor me callo, vamos a escuchar esta rola que es la de Maná, de... te solté la rienda, pero va dedicada, ya saben a quién. Y regresamos. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos. El que esté contigo, vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y hace querer mirarte en mis ojos tristes, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido. Como tú traes el alma con la rienda suelta, a ti también te suelto y te vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirar se me acabó la fuerza y te solté la rienda. Muchas gracias. Este tema que sigue es un, está escrito por el señor Rubén Blades y habla acerca de toda esa gente que han, esa gente que se ha dedicado a tratar de tener un mundo más justo y los han perseguido, los han torturado, los han desaparecido y algunos matados. Esto se llama Desapariciones. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Pues entré bien melancólico, ¿no?, en el bloque anterior, pero pues es que se prestan, la neta es que no sé por qué lo tenía tan olvidado, yo que soy un borrachales de primera y no se diga en cuestiones de drogadicción, porque no hablaba de José Alfredo Jiménez o algún disco, ¿no?, lo cual tengo. Lo compramos entre mi madre y yo, fue un disco compartido, creo que es el único, si no mal recuerdo, que los dos así cuando lo vimos, hay que comprarlo, ¿no?, y lo compramos, que literalmente ya lo compró, ¿no?, ya luego digo eso, pero pues prácticamente ya lo compró, pero fue una opción así de sí o sí tenemos que llevarnos ese disco. Pues yo no lo escuché luego como lo hago, como lo hacía cuando compraba un disco que venía, que llegando a la casa me atascaba y escucharlo todo, ¿no?, así todito. O sea, sí como que lo dejé reservado, ¿no? Lo dejé reservado justo pensando en las cuestiones de alcohol, ¿no? Dije, no, disco se amerita escuchar con unas cuantas tequilas o unos cuantos pinches alcoholes o llegar al cantón bien drogado, ¿no?, o bien pedo, ¿no?, y escucharlo. Y la primera vez que lo escuché venía de una fiesta, ¿sí?, me acuerdo, ya venía entonadón, ya venía pedo. Esa vez me acuerdo que la persona con la que yo quería salir se fue con otro. Pues, ájale, ¿no? O sea, pues llegué ya bien flamas, ya venía ya todo tristón. Y vi ese disco, todavía ni siquiera lo habíamos quitado el plástico, ¿no?, de que era un disco nuevo. Así como llegué presta y me lo chuté, todavía me acuerdo que estaba escuchando las canciones y dije, no mames, tengo que ir por una cerveza o un alcohol. Y sí, salí a la tienda, me acuerdo que fue una vinata, compré un 6 de cerveza y a escucharlo. Lo regresé varias veces, unas rolas, fue algo bonito, ¿no? Así es, pues era de todo eso, fue una bonita. Y pues ya sabe, llorando, dice, chale, su pinche vida culera, otra vez andas de perro rabioso conmigo, no me dejas de morder, no me sueltas ni 5 minutos, quiero ser feliz, ¿no? Así me acuerdo que decía mi padre, yo quiero ser feliz, ¿por qué no se puede, no? ¿Por qué no puedo encontrar esa pareja? ¿Por qué siempre tengo que pasar las mismas mamadas? Llegar a casa ebrio, solo, con ganas de ya no existir, así. Estaba mal, creo que ese José Alfredo Jiménez ahí me acompañó esa noche madrugada. Creo que le paré como a las 3 de la mañana o 4, más o menos me acuerdo, porque por lo del reloj, creo que ya tiene un reloj y lo puse en alarma porque iba a levantar temprano a otro lugar, no sé, realmente estaba muy ebrio, mejor porque digo que las horas, ¿no? Pero sí fue así que desperté al otro día y el disco así, el ruido que hacía cuando se quedaba sin funcionar, o sea, ya se había terminado, así era esa peda con este disco. Y no sé, la neta es que qué decir de un disco que en vez de que cure la herida, como que la le echa más, la hace más grande, ¿no? Así como que le crea esta infección, ¿no? Y es algo que a mí me prendía mucho de las canciones antes de José José, escuchar esto, ¿no? De que sufrirlo, ¿no? O sea, que hasta esa intensidad que tengo, hasta en el dolor, ¿no? Como decía, güey, tengo que, tiene que dolerme más, ¿no? O sea, no nada más con el simplemente hecho de pasar una mala experiencia, ya, no, sino continuar con esa mala experiencia y estar pensando ebrio, drogado, decir, güey, no mames, puta vida, ¿no? Sí ha sido muy, muy difícil este andar. Fíjense que ahorita hasta me dan ganas como de llorar, así se los comparto. O sea, es que es tan complicado la vida para unos, o sea, en serio, tan complicado que ciertas cosas que todos pueden decir es que es tan fácil, ¿no? O sea, en mi vida he escuchado putimadral de veces, así se los digo, putimadral, si yo por cada comentario que me han dicho acerca de es bien fácil salir con alguien, es bien fácil tener novia, puta madre, sería uno de, por cada comentario que he escuchado de ese tipo, me dieran un peso, dos pesos así, sin mamada, sería el puto hombre más rico del mundo. En serio, es que es increíble que siempre salen con sus mismas mamadas. En serio, que digan, es lo más fácil del mundo salir con alguien. No mames, güey, es bien fácil, güey, tener vieja, es bien fácil acostarte con alguien, es bien fácil tener novia, es bien fácil para ellos todo, güey. O sea, para salir con alguien piensan que siempre es todo bien fácil. Y no, realmente para mí nunca fue nada fácil, y no ha sido nada fácil. Y es que no sé, no entiendo, o sea, sé que tengo un putero de madre de defectos. Desde, incluso hasta, o sea, putimadral, hasta como pareja, güey. La neta es que tampoco quiero decir que yo, ay, luego sí se me bota la canica, pero creo que estoy a límites de ser alguien normal, o sea, realmente no soy una persona que esté en el extremo de la locura cuando salgo con alguien. Tengo mis desplantes. O tengo mis acciones que digo, ah, no mames, si la estoy cagando. Pero sé reconocer mis errores y trabajo sobre ellos. Pero, en serio, no creo que yo me merezca luego estar así, sin pareja. O sea, sin tener ese goce, ¿no? Te he estado leyendo mucho sobre la cuestión de amor libre desde la perspectiva anarquista. O el arma, o la soledad como un arma política, ¿no? O sea, comprendo mucho de las personas que hablan de eso. O sea, en serio, las entiendo. Desde el punto de vista de esta cuestión de la soledad, ¿no? De sentirte bien contigo mismo, ¿no? O sea, sí me siento bien conmigo mismo, eso no hay pedo, o sea, sé trabajar mis demonios, a veces me ganan, a veces les gano, sé qué pedo conmigo, o sea, en pocas palabras, me conozco, ¿no? Sé mis puntos débiles, sé cuáles son acá los chidos, pero lo que no me cabe es la idea de que se me ha negado algo que tanto he querido, o sea. Y sobre todo cuando pienso que realmente encuentro a esa persona, termina siendo un infierno, o sea, termina siendo bien culera. Neta, así lo digo abiertamente, esta persona fue bien culera, o sea, se pasó de verga. No hubo un momento en que me hablara con la verdad, siempre a puta mentira, o sea, y esa vulnerabilidad que yo tuve cuando caí, que ahorita ya, no, o sea, tengo que platicar esto para como que contextualizar todo, ¿no? O sea, digo, güey, no mames. En serio que sí es tan fácil para algunos tener una pareja. O sea, me pongo a pensar, digo, va, güey, pues, como dices, ¿no? Puedo andar con cualquiera, si le echo huevos y todo eso. Pero sería nada más topar el dedo con un sol, ese vacío. Pues de eso podría, ¿no? O sea, supongo, pero, o sea, ¿por qué no? O sea, si bien pinche acá, ¿no? ¿Por qué toda esta puta vida me tocó siempre ver cómo todos se besaban, ¿no? Siempre ver cómo mis compas iban con las morras. Siempre ver cómo. Como pues yo terminaba bien hasta la madre y esos güeyes bien empiernados. Eso sí nunca comprendí, o sea. En serio que no. Bueno, ya vamos a escuchar dos rolas y ya dejo de estar diciendo tanta mamada. Creo que este programa, en vez de que hablara de José Alfredo Jiménez, estoy descosiéndome sentimentalmente. Hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones.

quiero que sepan que no te obligo, que si vienes conmigo es por amor. Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres como te quiero yo. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga qué hacemos mal. Vámonos alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Llegamos a la parte final, Vane, y la neta es que siendo bajoneadas es que ahora sí no trataré de decir muchas cosas porque me bajoneé. Ahora sí, literalmente me empecé a sentir mal, muy acá, como que otra vez bien pinche reflexivo, ¿no? Acerca de lo que llevo, ¿no? En cuestión de esto de la soledad. Creo que no fue un buen día haber hecho este programa acerca de José Alfredo Jiménez. Creo que fue un error, porque hoy como tengo estos pinches cambios de carácter o esta cuestión de depresión, creo que no fue correcto, ¿no? empezar a hablar de eso y más acordarme de cierta relación que pasé, más acordarme de estoy solo, ¿no? Estoy solo. Creo que no fue muy acertado de mi parte. Así es que te agradezco tu escucha. Creo que es un programa muy culero, ¿no? En el sentido de que no dije muchas cosas de lo que tenía que decir. Pero perdóname, banda, creo que hoy no me sentí muy bien como para compartir. Creo que ya compartí mucho, pero hoy no me sentí muy bien, creo que. Hoy sí fue un día culero. Sí. Hoy fue un día en el que no está chido estar solo. Bueno, los dejo con dos rolas y los estamos guachando en el próximo capítulo, episodio, intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya. Por donde quiera que voy te miro, y ando con otra y por ti suspiro. Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma. Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho, ¿pa' qué te cuento? Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime, paloma, ¿por cuál me voy? Juraste que amor del bueno solo en tus brazos lo encontraría. Y